From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. President Obama visited Canada Thursday in his first trip abroad. El jueves, el presidente Obama visitó Canadá en su primer viaje al extranjero desde que asumió el mando. Pasó 7 horas en Ottawa, capital canadiense, en una reunión con el primer ministro Stephen Harper. El presidente de Estados Unidos pidió una nueva ronda de conversaciones para agregar disposiciones laborales y medioambientales al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Obama dijo: El NAFTA tiene disposiciones laborales y medioambientales en forma de acuerdos laterales. Me parece que si esos acuerdos laterales significan algo, bien podrían ser incorporados al cuerpo principal del tratado para lograr su eficaz cumplimiento. Creo que es importante, ya sea que hablemos de nuestras relaciones con Canadá o con México, que todos los países involucrados estén pensando en cómo están siendo tratados los trabajadores. Obama y Harper anunciaron una iniciativa, un diálogo sobre la posibilidad de desarrollar energía limpia. En la cuestión de la extracción de petróleo nociva para el medio ambiente que Canadá lleva a cabo en las alquitranadas arenas de Alberta, Obama fue ambiguo. El presidente hizo hincapié en la necesidad de poner freno al calentamiento global, pero también destacó el lugar de Canadá como principal proveedor de energía de Estados Unidos. Con respecto a Afganistán, Obama expresó que no presionó a Harper para que reconsiderara el plan de Canadá de retirar sus tropas para 2011. Meanwhile, the top US commander in Afghanistan says... Mientras tanto, el principal comandante estadounidense en Afganistán afirma que por lo menos 60.000 soldados estadounidenses permanecerán allí por un periodo no menor a 3 o 4 años. El general David McKiernan también sostiene que, además de los 17.000 efectivos adicionales cuyo envío dispuso el presidente Obama esta semana, se necesitarán por lo menos 10.000 soldados estadounidenses más. En Polonia, cientos de personas se manifestaron fuera de una reunión de los ministros de defensa de la OTAN en Cracovia el jueves. Estados Unidos utilizó la reunión para exigir mayor participación de otras fuerzas de la OTAN en Afganistán. Los manifestantes denunciaron la ocupación comandada por Estados Unidos. Un manifestante dijo: La OTAN realmente podría haber dejado de existir después de la Guerra Fría. No debería existir. En la actualidad está buscando nuevos enemigos y formas de expansión, lo que conduce a un aumento de la venta de armas en el mundo. Es un gran derroche de recursos humanos y la causa de que muera gente en Afganistán. El presidente de Kirguistán sancionó una ley que dispone el cierre de una base aérea militar de Estados Unidos. La medida se adoptó unas horas después de que el Parlamento kirguís, por abrumadora mayoría, aprobara el cierre y dispusiera el retiro de las fuerzas estadounidenses en un plazo de 6 meses. A pesar de la decisión, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo el jueves que Estados Unidos está terminando de preparar una nueva oferta para asegurar el uso continuado. La base aérea de Manas ha jugado un papel central en la ocupación estadounidense en Afganistán. The British resident Binyam Mohamed will reportedly... Según se informa, el residente británico Binyam Mohamed pronto saldrá en libertad de la cárcel de Guantánamo. El Washington Post informa que Mohamed será trasladado a Gran Bretaña la semana próxima. El caso de Mohamed suscitó una polémica internacional en medio de acusaciones de tortura y de una disputa entre Estados Unidos y Gran Bretaña por la divulgación de documentos. Mohamed alegó que su confesión de haber cometido delitos de terrorismo se produjo recién después de que le rebanaran el pene con una cuchilla. La administración Bush se negó a entregar documentos clave a los abogados de Mohamed y advirtió a los funcionarios británicos que el intento de obtenerlos pondría en peligro la seguridad nacional. En Israel y los territorios ocupados, Benjamin Netanyahu, líder del Likud, parece haberse asegurado el puesto de primer ministro luego de obtener el respaldo de otro político de derecha. El jueves, Avigdor Lieberman dijo que se unirá a la coalición de gobierno de Netanyahu, con lo que le dio a este una gran ventaja sobre la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, cuyo partido Kadima aventajó por estrecho margen al Likud en las elecciones que se realizaron este mes. Mientras tanto, Livni descartó la posibilidad de integrar la coalición de Netanyahu debido a la oposición de este a mantener conversaciones de paz con los líderes palestinos de Cisjordania. La ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, declaró: 65 integrantes del Parlamento decidieron decirle al presidente israelí que preferían a Bibi Netanyahu como primer ministro. Por lo tanto, esta es una coalición a la que no puedo pertenecer, ya que sé que creo en un proceso de paz. Pienso que todo proceso de paz debería basarse en dos estados y dos pueblos. Aunque Livni no está de acuerdo con Netanyahu en lo que respecta a las conversaciones de paz, prometió tratar de lograr que en cualquier acuerdo de paz se logre el máximo de asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania. Mientras tanto, tres legisladores estadounidenses viajaron a la Franja de Gaza para llevar a cabo la visita estadounidense de más alto nivel a la franja costera en más de 8 años. El jueves, el senador demócrata John Kerry, de Massachusetts, y los congresistas Kate Ellison, de Minnesota, y Brian Baird, de Washington, recorrieron Gaza por separado. Los legisladores se negaron a reunirse con líderes de Hamas, pero vieron parte de la destrucción provocada por el ataque israelí de 3 semanas de duración que culminó el mes pasado. Kerry dijo que la política estadounidense no cambiará en cuanto a insistir en que Hamas renuncie a la violencia, reconozca a Israel y respete los acuerdos previos firmados por la autoridad palestina. El senador John Kerry dijo: ninguno de nosotros cree que haya lugar para los terroristas en las negociaciones. Las personas deben cambiar su actitud, las personas deben cambiar su enfoque, y esperamos que esta nueva oportunidad nos permita explorar las posibilidades de lograr la paz verdadera. La postura de Estados Unidos ha sido criticada porque se niega a exigirle las mismas condiciones a Israel. El gobierno israelí se negó a renunciar a la violencia, a respetar los acuerdos previos y a reconocer un Estado palestino e impide su creación al seguir construyendo asentamientos en Cisjordania y con el actual sitio de Gaza. Tras recorrer la región, los congresistas Ellison y Baird expresaron su compasión por los palestinos que viven en Gaza. En una declaración, Baird dijo que no alcanzan las palabras para describir lo espantoso y alarmante que es el sufrimiento humano en Gaza. Ellison dijo: las personas, los niños, las mujeres y los no combatientes inocentes no tienen agua, alimento ni servicios sanitarios, mientras que las cosas que necesitan desesperadamente están en camiones en la frontera y no se les permite ingresar. Un convoy de ayuda de más de 1.5 kilómetros de largo, integrado por 100 vehículos, está atravesando Europa para llegar a su destino final, la Franja de Gaza. El grupo Viva Palestina partió de Londres el sábado. Los organizadores planean reunir más participantes a medida que el convoy recorre Francia, España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, donde esperan poder cruzar la frontera en Rafah para ingresar a Gaza. Estos vehículos incluyen un camión de bomberos y ambulancias y transportan artículos tales como vestimenta, frazadas y juguetes para los niños. El periódico londinense The Telegraph reveló nuevos detalles sobre las operaciones encubiertas israelíes en Irán. Fuentes de la inteligencia dicen que Israel estableció un programa de decapitación para asesinar a los funcionarios iraníes implicados en actividades nucleares. Israel ha sido vinculado a la muerte de varias figuras del programa nuclear de Irán, entre ellas un científico que murió en circunstancias dudosas en el año 2007. Here in the United States, federal agents have served... En Estados Unidos, los agentes federales le entregaron al multimillonario de Texas, Robert Allen Stanford, documentos vinculados a la demanda civil en su contra, en la que se lo acusa de haber cometido un fraude por valor de 8 mil millones de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por su sigla en inglés, dice que Robert Allen Stanford utilizó su banco con sede en Antigua para estafar a los inversores vendiéndoles certificados de depósito falsos. Stanford no fue detenido porque no se presentaron cargos penales en su contra. Al igual que el escándalo por fraude de Bernie Madoff, el caso de Stanford suscitó dudas sobre la capacidad de la SEC para regular la industria de valores. Los críticos dicen que la SEC no se percató de una serie de advertencias sobre Stanford, así como sucedió con Madoff. En California, el Senado estatal aprobó un conflictivo proyecto de ley de presupuesto de $42,000 millones. Esta medida recorta en $15,000 millones los gastos en la educación e impone un aumento de los impuestos de $12,000 millones. En Nueva York, un grupo de varias docenas de estudiantes siguen ocupando una cafetería de la Universidad de Nueva York. El grupo Take Back New York University exige varias cosas, entre ellas que se establezca un comité de inversión socialmente responsable, un sindicato para los docentes que están haciendo prácticas, que no aumenten las matrículas, que se revele por completo el presupuesto anual de la universidad y que se brinde apoyo a los estudiantes palestinos en la Franja de Gaza. Los estudiantes dicen que proseguirán con la ocupación a pesar de que los amenazaron con expulsarlos. Durante la noche, cientos de personas que los apoyan se congregaron en las calles frente a la cafetería para alentar la protesta. Presuntamente, un nuevo grupo de manifestantes se unió a la sentada tras atravesar una barricada policial. Mientras tanto, hoy continúan las protestas frente a las oficinas del New York Post tras la publicación de una caricatura que representa al presidente Obama como un chimpancé. En medio de pedidos de boicot de muchos activistas y organizaciones defensoras de los derechos civiles, anoche el Post emitió una disculpa poco convincente que decía en parte: aquellos que se sintieron ofendidos por esa imagen, les pedimos disculpas. No obstante, ha habido gente de los medios y del público en general que ha tenido diferencias con el Post en el pasado y ven este incidente como una oportunidad para desquitarse. A ellos no les debemos ninguna disculpa. And the long-time peace activist Peter DeMott. Y el activista por la paz desde hace muchos años, Peter DeMott, falleció el jueves a los 62 años de edad. Poco antes de la invasión estadounidense a Irak, DeMott y otros tres activistas por la paz derramaron su propia sangre sobre los manifestantes, las banderas y las paredes de un centro de reclutamiento militar en las afueras de Ithaca, Nueva York. El activista era conocido como parte de los Cuatro del Día de San Patricio. DeMott estuvo detenido 4 meses en una prisión federal por esa manifestación. DeMott se convirtió en un activista por la paz después de luchar con la infantería de Marina en Vietnam. A continuación, reproduciremos una declaración de Peter DeMott. Llegué a Vietnam el 8 de diciembre de 1968 y permanecí allí hasta una semana antes de cumplir el año. Por lo tanto, participé en la guerra y sé de primera mano que la guerra solo engendra más guerra. La guerra es una masacre organizada y realmente no soluciona nada. Simplemente hace que la posibilidad de lograr una paz duradera sea más difícil. Y es por eso que en el periodo previo de la guerra en Irak, mi experiencia personal en Vietnam fue muy motivadora porque me inspiró y de cierta forma me obligó moralmente a expresarme sin violencia para decir: no, esta guerra no debe llevarse a cabo, y estoy dispuesto a interferir en el camino de la guerra y su realización en todas las formas no violentas que pueda. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.